el barrio, crecen grandes esperanzas del que sueña y nunca alcanza, del que vive para atrás. En sus dos primeros años, el gobierno de Javier Milei avanzó con prisa y sin pausa en la eliminación de organismos de apoyo a la agricultura familiar, pueblos indígenas y cooperativas. Primero fue el cierre del Instituto de Agricultura Familiar, luego del ProHuerta, siguió con el desmantelamiento de organismos de apoyo a cooperativas y emprendedores. Estos recortes fueron repercutiendo en la pérdida de empleo de trabajadores y resintiendo el abastecimiento local de alimentos, como lo plantea Noelia Bassi, intendenta de Bellavista, Corrientes. Muchas veces nos sigue pasando a quienes estamos en el interior del interior, como en nuestro caso, nuestra patria chica, como le llamamos, por ahí recibimos los coletazos de políticas públicas que se toman desde el centralismo porteño, digamos, y no, por ahí no se conoce la realidad que vivimos nosotros acá y la importancia que tiene para una ciudad como Bellavista o una sociedad vecina la agricultura familiar, digamos, y todo lo que representa la agricultura familiar para nosotros, no solamente como un medio de sustento de vida para la familia que lo lleva adelante, sino para todo el contexto y también para el mercado, porque son esos mismos feriantes que van a feriar y la gente compra, es una fuente de trabajo para otras familias también. Y bueno, un poco a eso apuntaba y a la importancia de que frente a estas situaciones podamos estar instituciones locales, gobiernos municipales, gobierno provincial, generando herramientas un poco para contener esa situación y que seguir trabajando y teniendo las herramientas para hacerlo. Desde el barrio viene empujando y avanza como punta de una lanza una nueva realidad. Además de acompañar con apoyo técnico, el municipio de Bellavista junto a Incupo, el INTA y la cooperativa Las Tres Colonias promueven la producción agroecológica a través de un consejo que garantiza la calidad de los alimentos, inaugurando hace poco un registro de productores para multiplicar esa experiencia. Y me parece muy importante porque esto es abrir hacia que más gente puedan producir de esa forma y se puedan ser conocidos. Abel Ortiz, integrante de la cooperativa agroecológica Las Tres Colonias. Y al tener esta posibilidad de inscribirse y estar en una página que, bueno, la gente, el consumidor sepa de dónde proviene lo que se está alimentando, se potencia lo que es la agroecología. Hacer accesible al consumidor y a su vez beneficiarnos nosotros en cuanto a volumen de venta. Desde el barrio la república reclama porque un día se haga hermana la misma oportunidad. Desde el barrio va a salir la nueva patria, va a ser gorda la que es flaca, alegría popular. Reculando con chancleta va el progreso, que es de pocos y es por eso que hasta el barrio nunca va. Postergados, mis hermanos del poblado, son auténticos soldados de esta lucha que será. Desde el barrio, desde el pie, desde los municipios, se trata de suplir muchas veces el desconocimiento del gobierno central de la importancia de la agricultura familiar, como generadora de empleo rural genuino, como cuidadora del ambiente y abastecedora de alimentos saludables y a precios justos a toda la población. Así lo entiende también Lucas Ramírez, subsecretario de la Producción y Economía Social del municipio de El Colorado, Formosa. Justamente a nivel nacional, como vos lo decís, no estamos pasando por un buen momento para nada, con los recortes del gobierno y hacia dónde apunta este gobierno nacional. Creemos, y esto es bueno, recalcar el esfuerzo que hace la provincia, el municipio, para seguir manteniendo en este caso los comedores escolares, seguir con programas alimenticios, seguir con programas, por ejemplo, el Nutrir, que compran los productos a los productores desde la chacra y así garantizar la producción de estos, así que trata de mantener y asegurar particularmente lo más importante que tiene la familia, que es la alimentación. La victoria de la mano que se alza contra el cuco del futuro de un presente que no está. Desde el barrio correte al que algún día cambie muerte por la vida, por un pedazo de pan. Se levanta con como buena levadura. Hoy es una criatura el que nos vino a rescatar. Desde el barrio va a salir con voz de hombre la respuesta que los pobres hoy no pueden encontrar. Desde el barrio pica en punta la esperanza, desde el barrio ya se alcanza a sentir olor a pan, que se hornea con el fuego de millones, arriba los corazones, que el barrio no va a aflojar. Desde el barrio nace el canto en mi garganta, desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio nace el canto en mi garganta, desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio nace el canto en mi garganta, desde el barrio se levanta la Argentina de verdad.